alguien te habló de amor, sé que te dijo mil cosas bonitas y también sé que te enamoró. Sé que sin condición tú te entregabas siempre por completo y un día él te abandonó. Y hoy estás perdida y yo que había esperado tanto tiempo que llegara este día. Deja de llorar y acepta mi amor, que yo sí te quiero sin condición. Deja las penas, no sufras más, que aquí muy pronto lo vas a olvidar. Deja de llorar y acepta mi amor, que yo sí te quiero sin condición. Deja las penas, deja el dolor, que aquí está enfrente tu nuevo amor. Hablo de amor, sé que te dijo mil cosas bonitas y también sé que te enamoró. Sé que sin condición tú te entregabas siempre por completo y un día él te abandonó. Y hoy estás perdida y yo que había esperado tanto tiempo que llegara este día. Deja de llorar y acepta. Deja el dolor que aquí está enfrente.